呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más segura, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Pasen y vean. ¿Cómo que no? Pasen y vean, pasen y escuchen. Aunque este es un programa que carece de la cámara todavía, ¿no? Cada vez hay más programas de radio con su cámara para que uno pueda también ver y prestar atención con el sentido de la vista. Este programa aún no se ha achirnado en ese sentido. Un viernes más que estamos acá en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, radio que no transmite laretaguardia.com.ar, pero no es la única radio de ninguna manera, ¿eh? También nos estás escuchando en AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta, acá desde el barrio de Mataderos, también AM690. Y si vamos al país vecino, la República Oriental del Uruguay, también está Radio Artigas 88.9 MHz del otro lado del Río de la Plata, en Toledo, Canelones, Montevideo, Uruguay, Latinoamérica, planeta Tierra. Radio Aijuna de Bernal se suma a esta fiesta de radios que llegan al cóctel en la embajada de Mis Hijos Están con el Padre. Se suma Radio Aijuna, toma un vasito que ve por la mesa y se empieza a servir. Aijuna.fm es su página web, 94.7 es el dial. Si nos estás escuchando en vivo o en la AM690, te contamos que mañana, el sábado 30, de 13 a 19 horas en Alberdi al 4100, festival por el edificio nuevo de la Escuela Irurtia. Hace rato que le han prometido el nuevo edificio a la Escuela Irurtia y bueno, no se lo han construido. Cada tanto toman la escuela, el gobierno negocia, le dice que sí, que lo va a construir. Empiezan a poner algún ladrillo y nada, después levantan la toma y dejan la construcción. Así que mañana hay un nuevo festival en defensa de la escuela pública. Sábado 30 de septiembre de 13 a 19 horas, Alberdi 4100. Tenemos un montón de cosas, obviamente, como bandas en vivo, feria de artesanos, talleres buffet, intervenciones artísticas, serigrafía. Nuevo edificio ya, no la escuela del futuro. Protocolo para las para las víctimas de violencia de género. Ah, protocolo, claro. Aplicación de la ley de educación sexual integral. Bien, todo esto vamos a tener este sábado 30, nada más y nada menos. Y acá en Radio La Retaguardia se viene, se está preparando, estamos limpiando todas las instalaciones porque se viene nada más y nada menos que la fiesta de la resistencia. Pregúntele a su programa de confianza. La semana pasada pasamos la entrevista que tuvimos con Mariana de Recabe, Registro de Casos de Violencia Estatal. Acabamos de publicar en nuestro Facebook, Mis Hijos Están con el Padre, es en nuestro Facebook. Acabamos de publicar allí la información que han hecho circular desde Recabe con qué hacer si ves una detención arbitraria o si te están deteniendo arbitrariamente a vos. Así que busca en Facebook Recabe, Registro de Casos de Violencia Estatal. El El ferrocarril Sarmiento, antiguo ferrocarril del oeste, es otro desde que han llegado las nuevas formaciones chinas. Aire acondicionado, cámaras de seguridad, frigobar, vagón casino y vagón zona liberada son algunas de las mejoras que a simple vista observa el viajante. Pero hay más cambios. Por los parlantes a veces extrañamente suena FM Shanghai. Algunos carteles con indicaciones para emergencias han quedado en idioma mandarín y hologramas de Mao aparecen cuando cae el sol. E incluso han quedado varios vendedores provenientes del gigante asiático que se adecúan como pueden. Tengo choricao fan, ¿quién más? Choricao fan. Argentina. Un crisol de raza serio. Somos de una granja de rehabilitación para adictos a trabajo. Estamos ofreciendo estos arrocheaditos primavera para el tradicional mate, para quedar bien con amigos. Arrocheaditos primavera. Acabamos de escuchar Venancio, de la orquesta atípica Muchas Nueces. Justamente son oriundos de Floresta, de allí el nombre Venancio. El mismo tema que en este momento está sonando de fondo. La grabación pertenece, me parece, a su presentación de hace un mes más o menos en el Centro Cultural Ter, allí en Floresta también. Muchas Nueces toca tangos un tanto desequilibrados. Composiciones propias conforman un entramado del cual cada punto de intersección representa variadísimas experiencias musicales anteriores. Muchas Nueces hace música porque es una forma de sensibilizar colectivamente nuestras experiencias. Cosa fundamental para salir a un mundo que hay que cambiar. Nos invitan a visitar su Facebook. Muchas Nueces, Orquesta Atípica. Composiciones de Martín e interpretación de un montón de gente que no voy a empezar a nombrar porque si no me voy a olvidar de alguno. Pero buscalos en Facebook, así los vas a ver en vivo la próxima vez. Muchas Nueces, Orquesta Atípica. el alma de quienes dieron su vida por la patria, para que a nosotros nos quede un país digno. Hay que agradecer, valorar. Siempre será hora de pensar. Y mientras estemos marchando al compás del pueblo cantando, gritando, lo que pasa manifestando, siempre hay que tener cuidado. Porque antes de empezar a cocinar, cuando pinte hay que rajar. Nadie espera cuando te tienen que matar. Aún así nuestro pensamiento siempre permanecerá vivo. Aunque salvajemente, quien no vale, nos quiera aplicar un castigo enfurecido. Muchas gracias a Malena Saldarini, que nos acaba de mandar esta obra de su propia autoría. Malena Saldarini, poeta a quien acabamos de escuchar. Muchas gracias. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Bueno, hoy estamos con Georgina D'Angelo, de Aitue Terapias, que es una persona que se dedica a la medicina con plantas, ¿no? ¿Podemos decir así? Sí, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos cómo estás? Todo muy bien, gracias por venirte. Y sí, acá estamos entre yuyos y biflores, como digo siempre. ¿Y cómo llegás vos a la medicina, a este tipo de medicina? Siempre digo lo mismo, llego a la medicina, llego a las plantas en un momento de mucha incertidumbre, como que no tenía muy claro qué quería hacer, sabía lo que no quería hacer, como de ciertas estructuras de vida y laborales de las que me quería correr, y decidí irme a vivir a Córdoba, así como para cambiar el aire de la ciudad, y ahí fue, al día que llegué ya hubo un movimiento con las plantas que fue como bastante fuerte, y no paré nunca más de aprender. Ya hace 4 años largos que estoy en esto. Sí. Un camino así muy lindo, muy... si bien una después piensa y hace como vuelta para atrás y ve situaciones de la vida donde te das cuenta que las plantas estaban desde siempre. Desde muy chiquita yo me crié en la naturaleza, antes de vivir en la ciudad. Es muy loco eso, porque vas reconociendo plantas con las que hoy te conectás y trabajás un montón, que eran las mismas con las que jugabas cuando tenías 6 años, ¿viste? Y como decís, qué loco, porque estaban siempre. Lo que yo digo que es hace 4 años es que le puse conciencia a esa presencia más silenciosa de las plantas, ¿no? Pero bueno, y acá nos quedamos, ¿ves? Como que entre las plantas y las flores de Bach, que es como la otra pata de Aitue, entendí que va por ahí, ¿no? Que es lo que uno quiere hacer. Así que, así. Pero la verdad que no fui a buscar puntualmente la info, pero apareció. Apareció y atravesó toda la vida. Yo una vez escuché que los animales a veces tienen un malestar y se van y buscan determinada planta que después se investiga, no sé qué, y se entiende que tiene efectos para una diarrea o un dolor o algo. Es así. Las plantas es la medicina más probada. O sea, cualquier planta ha sido más experimentada, tanto por hombres como por animales, más que cualquier fármaco químico. Capaz que un medicamento lo largan al mercado con una prueba de, no sé, no lo tengo claro, pero ponele que sean 5.000 personas. Sí. Y siempre con las plantas hay más experiencia que 5.000 personas. Así que sí, los animales están súper sintonizados. Los animales, o sea, nosotros también tenemos esa energía de supervivencia animal que, con la que podríamos conectarnos con las plantas. De hecho, cuando uno está en contacto mucho tiempo, como estás todo el día con las plantas, terminás sintiendo que si un día te levantaste y tenés que tomar ortiga, qué sé yo, capaz que tenés que hacer una limpiecita de tu sangre y hay algo ahí conectado. Te lo da, o sea, es una capacidad que todos tenemos, pero los animales lo tienen absolutamente innato. Sí, por ejemplo, ¿viste que los perros comen mucho el diente de león? El panadero, bueno, sí. Está amarillo, es el diente de león. y es una planta que depura el hígado. Ellos la comen cuando están como que cuando comieron algo que les cayó mal, cuando están como descompuestos, comen eso y siempre vomitan, o sea, es como una purga que se hacen. Y es, ¿quién le dijo al perro o al animal que el diente de león era bueno para eso? Nadie. Es puro instinto y conexión. Y nosotros también lo tenemos, decís de alguna manera, o sea, cuando sentís que planta te atrae, sí, es porque ahí hay algo que trabajar. Sí, en los cursos pasa mucho que las personas cuentan que aman X planta, y ponerle que vienen con algún tema de salud muy puntual, y después terminamos dándonos cuenta que esa planta que les llama la atención por linda o porque la tienen en su patio, que esa es otra cosa que pasa un montón, vos tenés cerca siempre la medicina que necesitás, eso te lo firmo. Por más que vivamos en la ciudad, no es excluyente. Y pasa mucho eso, que uno se conecta aunque no sepa. Después lo que te trae un poquito de estudiar, por decir de una manera, qué es lo que necesitamos más nosotros en esta estructura, de bueno, volver a conectarse con esa sabiduría, es confirmar que uno está conectado con la naturaleza, que es el elemento natural. O sea, nosotros viviendo en las ciudades, por ejemplo, estamos medio a contra ritmo, ¿no? De un montón de cosas, pero sí, todos tenemos ese acceso. Es empezar a recordar, a conectarse un poquito y eso, leer, investigar, ¿no? Y cuando decís es la medicina más probada, ¿no? Porque desde hace miles de años el ser humano viene probando. Y, pero ¿a qué datos podemos acceder de eso? Porque el laboratorio te tiene la estadística, 8 les pasó esto, 3 les pasó esto. ¿Hay alguna sistematicidad? Sí, o sea, estudios científicos, miles, porque vos pensás que la mayoría de los fármacos alopáticos, de las pastillas, de los jarabes, de los remedios de farmacia, son derivados de las plantas. O sea, la industria farmacéutica estudia mucho las plantas. Porque los principios activos, que es lo que cura, la parte de que hace que una planta te saque el dolor de cabeza, te cure, te sane, es algo químico que se genera en la planta y es lo que los laboratorios sintetizan, o sea, lo que los laboratorios reproducen sintéticamente, pero en definitiva ellos son los que más estudian las plantas. Después, desde que existe el registro histórico, por ejemplo, hay muchísimas escrituras egipcias, dibujos en realidad de egipcios, donde se grafica la medicina de las plantas, pero un montonazo, muchísimos fósiles, ¿cómo se llama esto? Momias, cosas que se les han hecho estudios, tenían plantas en su interior, hay muchísimo, muchísimo. Después, el Paracelso, por ejemplo, es otro gran alquimista, médico de medioevo, hace muchos años, ¿no? Él también experimentaba con lo rudimentario de la época. Él, por ejemplo, experimentaba mucho con los astros y las plantas y con la forma. Para hacer eso fue muy importante porque él se dio cuenta de que la forma que tiene una planta, el color, el sabor, nos dice para qué sirve. Entonces, con esa simple observación de la naturaleza, que eso es algo importantísimo, al día de hoy se comprobó que todas las cosas que él decía que la planta, la asignatura, la visión, la visibilidad de la planta, conectan con los efectos, es absolutamente certero. Pero sí, hoy en día científicamente, así con la estructura científica, se reinvestigan las plantas a full. Sí, sí, desde la biología, obviamente. Claro. Sí. ¿Y en la farmacia hay medicamentos que vengan de otro lado que no sea las plantas? Calculo que sí. Sí, ya sintéticos. Sí, mineral. Sí, bueno, en homeopatía seguro, hay mineral, animal, pero sí, no estoy mucho en tema, pero seguramente vienen de otros rubros. Pero las plantas es la mayoría. Claro. Sí, o sea, lo que hacemos a veces al curar con una tintura madre, un preparado natural, es como saltearnos todos esos pasos químicos y agregados innecesarios y ir a lo más puro de la esencia de la planta, que es lo que en definitiva sana. Porque los principios activos que están en el, qué sé yo, paracetamol, la aspirina, están en el, la aspirina, pero ahí están en el sauce. Entonces, está todo ahí en la naturaleza. El esfuerzo del hombre por reproducir la naturaleza, pero bueno, con ciertas cosas más cuestionables, ¿no? Obviamente. Claro, sí, pero sí. Bueno. Y buscando un rédito de... Ni hablar que es la industria, parte, ¿no? Es la segunda industria que genera más muertes en el mundo. La primera es la armamentística, obvio, y la segunda es la farmacéutica. ¿Muertes en qué sentido? De gente que se muere. Se muere por consumir un medicamento. Sí, por consumir un medicamento, por no poder consumirlo, y por pensar que es la única alternativa, por los efectos secundarios. O sea, por ejemplo, el omeprazol, que es un medicamento de venta libre, recontra mil consumido para todo lo que es... ¿Es el abortivo ese? No, ese es el misoprostol. El omeprazol es el... Ay, se me fue. Para todo lo que es un protector hepático, ahí está. Para todo lo que es acidez y todo eso. Y cuando alguien toma medicamentos muy fuertes, si vos te vas al médico y te dan un antibiótico, seguro te van a decir, tómate un Optamox para que no te caiga mal el antibiótico. Claro. Eso es la visión fragmentada de la farmacia, que es la de vos sos un estómago, vos sos una angina, vos sos una gripe. Entonces te doy una pastilla para curarte la gripe, pero te rompo el hígado, ¿me entendés? Bueno, eso omeprazol tiene pero probadísimos estudios de ser causante de cáncer. O sea, así como te saca la acidez, ponele, pero te rompe el cuerpo por otro lado. Por eso también se asocian muchas muertes a la industria farmacéutica. ¿Y las plantas no tienen así un efecto secundario? Es decir, yo me tomo un té de algo para cierto dolor, ¿no existe este riesgo también? No, no en esa cantidad, es muy muy baja, o sea, las dosis son muy seguras, son siempre seguras, y los efectos secundarios son mínimos, sobre todo si uno, obviamente con las plantas tenés que investigar mucho tu estado de salud en general, las contraindicaciones, porque son medicina, tienen un poder, no es que es agüita, pero ni se compara con todo lo que genera un fármaco dentro del cuerpo. Vos pensás que claro. El cuerpo humano está preparado para asimilar la energía y el poder de una planta. Para asimilar el poder de un fármaco tiene que hacer todo un proceso mucho más complejo. Pero no. Obviamente, no todas las plantas son para todas las personas. Eso es fijo y yo siempre lo aclaro. No es que uno puede empezar a tomar plantas así como si nada. Hay que investigar si vos sos hipertenso, si tomas medicación, no podés tomar cualquier planta. Claro. Si tenés algún problema de coagulación en la sangre, si tomás ciertas medicaciones, o sea, hay plantas que no se pueden tomar junto con medicamentos, otras sí, pero no es para poner miedo ni cuco, sino es lo más importante que para mí te trae la medicina natural, que es el empoderamiento tuyo y de tu cuerpo, o sea, vos conectarte con tu proceso de salud. Vos te querés sanar, ¿o te querés curar? O sea, ¿querés que se te vaya el dolor de cabeza o querés sanar integralmente tu cuerpo para que tu cuerpo no tenga que producir dolores de cabeza? Y eso implica investigar. Y si vos vas a tomar una medicina con una planta, tenés que saber qué planta está entrando en tu organismo porque también tiene una energía y eso está bueno poder ir entendiéndolo. Claro. Y también si tenés que tomar un Optamox, investigar también, ¿no? Obviamente. Claro. Pero el paradigma, que es lo que creo que tratamos de romper los que trabajamos con plantas, es justamente ese, es el doctor que tomo, en vez de preguntar qué tengo, por qué se pasa esto, es como que uno, viste, se entrega mucho a que de afuera te den la solución a tus problemas, viste. Y bueno, las plantas te vienen a pedir que uno se involucre un poco más en el proceso, y que vos seas la persona que se sane. Claro. Sí, sí, la medicina alopática me parece también tiene mucho de no escuchar, digamos, vos llegas al médico, la entrevista dura 2 minutos y ya te fuiste con la receta o con las 3 recetas de lo que tenés que tomar, sí. Y no hubo un intercambio, un ver sí. Qué pasa en un sentido más global, sí. Sino... Eso es, sí, es tal cual, y es parte del sistema también, no es que los médicos son todos malos, no, fríos, no, vale. Pero el sistema a un médico lo obliga a que por día atienda a 100 personas y no puede tomarse una hora por persona porque no llega a cumplir eso, ¿no? El sistema los quema también mucho a los médicos, pero por suerte, así como hay experiencias que son horribles con los médicos, que a veces vas y los pasas re mal, también hay médicos muy piolas, y hay personas que están trabajando en salud con muchísimo amor y muchísima pila y tratando de romper este paradigma. Es difícil porque es sí. Todo un sistema jerárquico, elitista, medio perverso a veces, y de ancestral, de hace miles de años que funciona de la misma manera, esto cuesta bastante, pero yo creo que vamos a un camino súper copado de poder integrar las dos medicinas, porque sabes qué valioso que es que un médico formado en medicina alopática, medicina común, pueda contenerte y acompañarte desde, por ejemplo, la visión de las plantas, o de esto que vos decías, de escucharte un rato más, de preguntarte en qué contexto vivís, tenés agua potable, cómo está formada tu familia, o sea, mil cosas súper importantes, sería maravilloso, es como la... No te digo que es una utopía porque va a suceder, pero es para el lado donde hay que ir, me parece. Claro. Es de odiamos, porque a veces pasa mucho eso. Como que a veces hay personas que vienen a los cursos o que te contactan y te dicen, no, yo odio la medicina común, no sé, no sé cuánto. Y a mí no me gusta que los odiemos, a mí me copa integrar porque creo que esa claro. Es la costa. Si no seguimos en otro chip de estar separados y no claro. Se tumba desde ahí, me parece. El doctor Alonso había escuchado, había conseguido que, por lo menos en Misiones, se pudieran recetar algunas plantas en los hospitales. Conozco poco del trabajo de él. Lo conozco, pero no conozco mucho ese trabajo, pero buenísimo. Eso es fantástico. Sí, sí, en Cañuelas también están haciendo experiencias piolas con las plantas, al menos en capacitación para los médicos, están armando cursos. Están los chicos que yo siempre los recomiendo porque son una masa de Ñaupa Ñaupa, no sé. Sí, sí. Bueno. Sí, de hecho por ellos me enteré del doctor Alonso. Ellos trabajan con el doctor Alonso. Ellos están laburando un montón, son estudiantes de medicina, enfermería y de farmacia, me parece. Y la verdad que lo que hacen ellos es fantástico y integran, siempre integran. Y lo que me copa mucho es que te cuentan cómo funciona el cuerpo, cómo funciona un fármaco, ¿me entendés? Como eso es empoderamiento. Vos tenés que saber y tomar control y posesión de tu cuerpo y de tu salud. Y me parece que es un camino fantástico. Así que sí, se va moviendo la energía, de a poco se va moviendo. ¿Qué es esto del empoderamiento? Podemos pensar que en alguna época funcionaba mucho más, o que incluso culturas del resto de Latinoamérica, por ahí, no tanto la porteña de Buenos Aires, lo tienen o lo tenían muchísimo más, eso de tomarse un té, algo. Sí, siempre, siempre estuvo. Es la primera medicina del hombre, el hombre siempre estuvo conectado con eso. Después, bueno, a ver, hasta el siglo XVI, la medicina y la botánica, por ejemplo, se estudiaban juntas. O sea, si vos querías ser médico, tenías que ser botánico, tenías que conocer profundamente las plantas y el funcionamiento de las plantas, porque laburaban juntas. Después se vino toda esta cosa de positivismo, de racionalizar todo y hacer todo científico, y de golpe quedó como relegado el uso de las plantas a un uso más mágico o esotérico, que está bueno, a mí me interesa bastante, pero no es un uso completo, ¿no? Claro. Y ahí el hombre como que se fue desconectando un poquito. Yo también tengo mis teorías locas de que a veces la información se guarda un ratito para cuidarse también. Y ahora empieza, yo siento que estamos en un tiempo donde volvió, por eso viste que hay como bocha de información ahora, apareció un montón. Y el interés es muy grande. Y para mí eso no es casual también. Yo creo que es parte de que la información volvió a salir con mucha fuerza a la luz para que podamos aprovecharla y para que podamos conectar. Reconectar con ese poder que perdimos. Absolutamente. Nosotros antes nos sanábamos mucho más, nos enfermábamos mucho menos también. Eso es otra cosa súper importante. Ahora tenemos un nivel de vulnerabilidad en nuestros cuerpos que es súper marcado. O sea, con los agrotóxicos, con el aire contaminado, con la vida en la ciudad, el cuerpo se volvió más vulnerable. Nosotros vivimos enfermos, todo el tiempo estamos enfermos. O sea, hay virus, gripe, peste, esto, aquello. Y eso también hace que uno... es un círculo, vos terminás dependiendo de factores externos para poder estar bien, si no, te rompes. Claro. Es muy complejo, pero por eso el laburo tiene que estar así como de ponerle mucha conciencia a full. Y otro tema importante para pensar, que vos me lo habías dicho también, es lo económico, digamos, suele ser, recién lo mencionabas con esto de los laboratorios, pero además eso, ¿cuánto puede salir un medicamento o varios medicamentos en una farmacia y cuánto puede ser salir, conseguir un par de plantas? Sí, a full. Hay quizás opciones que tengas que ir a una farmacia, ¿no? Pero la medicina de las plantas es mucho más económica. Porque la naturaleza es muy abundante, entonces yo siempre digo en los cursos, con poca cantidad de plantas es un montón de medicina que te dura años, una tintura madre tiene una duración larguísima, un poco puedes hacer una botellita de tintura y tenés para repartir un montón de gente, y eso es un factor revolucionario en un punto, o sea, es un factor que hace la diferencia. Si yo a vos te enseño a hacerte una medicina, a compartirla, ¿no? Con conciencia, con estudio, con preparación, pero te estoy dando una herramienta de libertad también, ¿sí? Al menos si sentís que, si no tenés el dinero para acceder al medicamento de la empresa, buyer, de moda, no sé qué, tenés una opción. Y la naturaleza, hasta desde el alimento, vos podés hacer tu alimento, tu medicina, tu vivienda, ¿entendés? Ahora podés hacer tu ropa porque se están recontra investigando el cáñamo, por ejemplo, para hacer fibra, para hacer telas, hacer algodón. Está todo, o sea, y eso es abundancia y es potencial de liberación económica también. Poder producir tu alimento, producir tu medicina y tu vivienda, con elementos de la naturaleza, te corre un montón de lugares, de dependencia también, ¿no? Claro, claro. A full. Y estabas mencionando, ¿qué formas tiene? Porque vos decías tomar una planta, ¿no? Uno empieza a tomar una planta. ¿Qué es tomar una planta? ¿Consumir una tintura madre, un té? Hay, sí, muchas formas, ¿no? Primero, identificar bien qué estás necesitando, qué necesita tu cuerpo. Y en base a eso, ver si puede ser una tintura madre, que es un macerado de la planta, en agua y una preparación con alcohol. Tiene un par de procedimientos, pero es muy simple. Que eso se toma regularmente, 3 veces al día. Puedes tomar una infusión. Las infusiones parece que son livianitas, pero trabajan un montón. ¿Qué más? Puedes tomar jarabes también. Y puedes aplicártelo en la piel. Hay cremas, pomaditas, miles de... O sea, hay como varias maneras de ir tomando. Siempre de acuerdo a lo que va pasando, lo que el cuerpo necesita. Eso es parte también de la investigación. ¿De qué manera yo voy a incorporar la planta a mi vida? Y lo importante es hacerlo así como con intención, intencionar algo más, para que no sea cambiar lo que se llama, para que uno no termine practicando un uso alopático de las plantas, tipo usar el diente de león igual que usás el omeprazol, ¿me entendés? Que no sea cambiar una estructura por otra, que vos con las plantas puedas tomarlas con una conciencia que marque la diferencia, que marque como un proceso de sanación más interno. Es simplemente tomarse, es hacerte tu medicina, para mí eso ya es fundamental. Que vos tomes una tintura madre que te hiciste vos con tus propias manos, en un ambiente tranquilo, intencionando salud, te juro que eso ya es una medicina que te va a sanar, pero zarpadamente. Y ahí está la diferencia, me parece, ¿no? Muy bien. Y bueno, entonces te podemos buscar en Facebook, Aitueterapias Naturales. También tengo una página que es aitueterapiasnaturales.com. Y sí, ahí estamos siempre compartiendo, y bueno, y en Instagram también, pero bueno, son muchas redes sociales ya. Pero sí, tengo un curso online re lindo de plantas, ahora que está siempre activo. Después trabajo con las flores de Bach, que es la pata emocional de todo el asunto. Usar elementos de la naturaleza, como las flores, que vienen en este caso de Inglaterra, para poder entender a nivel emocional qué necesita mi alma para poder sanar también lo físico. O sea, eso es como otra conciencia, ¿no? Como yo no, si tengo un dolor de cabeza y no me pregunto qué me está pasando, por qué estoy teniendo dolores de cabeza, bueno, van a seguir viniendo. Lo que nos propone la terapia floral es eso, es hacernos un par de preguntas más, sobre todo cuando tenés un síntoma físico, pero cuando tenés una emoción también, desequilibrio. Así que esas son como todas las patas de Aitue. Cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. ¿Y hay algún libro que recomiendes? Mira, para el que está muy bueno y es como básico, introductorio y tiene como todo muy completo, es este de La Vuelta a los Vegetales, se llama... Chiriani. Sí, ahí está, Carlos Burgstaller Chiriani. Ese libro es como la Biblia de las plantas. Que es un farmacéutico, él, un bioquímico. Sí, es bioquímico, creo, sí. No sé si está acá o ya está en otro lugar, pero sí, ese es un libro súper copado, se consigue, no sé si se sigue editando, pero se consigue mucho en las ferias, sí. O está en PDF también en internet. Ese libro está buenísimo porque te habla de muchísima información de plantas, te habla de preparados, te enseña a hacer preparados, y te habla también de propiedades así medias extra medicinales de las plantas, y está muy bueno. Como que si alguien se quiere introducir, me parece que está re bueno ese autor, me encanta su libro, sí, así que de una, va por ahí. Y después hay una página que siempre recomiendo, que es una página de botánica, pero tiene info muy puntual de las plantas, que se llama botanical-online.com. Ahí también, o sea, cualquier planta que busques aparece una info muy, muy valiosa. Siempre hay que investigar usos y también contraindicaciones de las plantas, porque son medicinas y son poderosas, ¿sí? Pero nada para tener miedo, al contrario. Así que esos dos, para empezar, están joya. Y después cada uno va a ir haciendo su búsqueda. El que le interesa más el uso ancestral va para un lado, el que le interesa más el uso puramente medicinal va para el otro. Y bueno, cada uno irá haciendo su caminito. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por el espacio. Bien, entonces escuchamos a Georgina D'Angelo de Aitue, A-I-T-U-E, Terapias Naturales. Aitue Terapias. El libro, la página que estaba recomendando recién era Botanical Online. Ahí aparece una información muy detallada de las plantas, así que a tenerlo en cuenta. A continuación, un nuevo tango de muchas nueces, este llamado Con o Sin Lluvia. Y después, lo prometido, el fiel oyente Omar Carpín se hace presente para hablarnos con su voz en persona. 3, 4, 1. La semana pasada, o en alguno de los programas anteriores, habíamos estado charlando con Omar Carpín, nos había leído textos de él, textos de el escritor ecuatoriano Marcelo Villanavarrete, y hoy está de nuevo acá en nuestro programa de visita para seguir charlando y leyendo. ¿Cómo estás? Todo bien. Se te ve muy parecido al otro viernes que viniste. Sí, sí, sí. Casi diría que soy la misma persona. Muy bien, bienvenido nuevamente. Y en este caso tenemos otros textos para compartir. Sí, sí, cómo no. Vamos a ir con otro autor. Este es un poeta argentino, patagónico, de la provincia de Chubut, más específicamente de Trelew. Ariel Williams, amigo personal de muchos años, vive en su provincia en este momento, pero tiene una obra poética bastante profusa, tiene como 6 libros, una novela, y lo que voy a leer es de un libro que se llama Discurso del Contador de Gusanos, del año 2007, si no me equivoco. Y bueno, vamos a empezar con algunos de esos textos. Gente de sangre fría, aunque pueda sonar raro, tienen su método, mis vecinos, con sus perros caníbales cachorros, con músculos grandes como de perros adultos. Los hacen entrar a la casa a la noche, después de que lloraron toda la tarde en el patio. Hacen reír a los amigos con la torpeza de sus cachorros. Extraño a los galgos, tan hermosos, nadie se puede burlar de ellos, porque son la risa misma. Pero no los cachorros caníbales, que lloran toda la tarde, con sus extrañas mandíbulas de adulto, para que se rían sus dueños. Quien no llora toda la noche, todos lagrimeamos un poco cada tarde, cuando el sol pega la curva y el mar se vuelve negro, y queremos tener esas mandíbulas caníbales para clavar los dientes en el cielo. Saber qué hacer con una tarde, cuando a uno le viene el culo azul. El que lo pudiera establecer dejaría una enseñanza. Todo es demasiado res extensa, plano, hasta el final de la nada. No se termina. Mis vecinos son res extensa. Sus perros, extendiéndose por los días. El mar oscuro de la tarde, mi madre. Mi madre es res extensa. Pero las reses en el campo son res gorda o engordante. Como si no hubiera nadie. Como si alrededor se aparentaran voces y caras y música, la serie plana de las tardes malditas. El cachorro de mis vecinos es res llorona. Solamente los galgos quedan afuera de la res. Los galgos no están en el sistema de los cuerpos, son evidentes en sí, vuelan. Yo soy res pensante, y sé hasta dónde se van a extender mis pensamientos, antes de las 6, hasta qué lugar van a llegar. ¿Sabrán los perros del vecino? Que son res extensa. Que estamos hablando de ellos en este momento. Que figuran en el libro de Ariel. Y yo creo que los animales saben más de lo que nosotros suponemos que saben, ¿no? Yo, por ejemplo, mi gato en mi casa, cuando llego, si estoy preocupado, nervioso, se acerca y se me sube al hombro y no me lo puedo sacar de encima. Creo que eso obedece a una sabiduría de algún tipo. Sí, sin duda, sin duda. Sí, es muy, ¿cómo podríamos decir? Ególatra, suponer que somos los que más pensamos, los más superiores. Por supuesto, porque si bien desde una perspectiva humana el animal no tendría pensamiento en el sentido de el pensamiento anclado al lenguaje, ¿no? Como lo entendemos. Al pensamiento humano, yo creo que tienen intuiciones que son muy profundas. Claro, claro, sí, sin duda, sin duda. Así que bueno, ¿cómo se llamaba este texto? En realidad son poemas numerados de un libro que es El Discurso del Contador de Gusanos. Tienen número, no tienen título los poemas, son poemas en prosa. Muy bien. ¿Te gusta leer autores actuales, contemporáneos? Sí, sí, sí, sí. Tanto poetas como narradores. Bien, ¿y antiguos también? También, menos? también. Me interesa, ¿no?, el cruce entre la mitología y situaciones de la cultura moderna. Yo en alguno de los textos que estoy trabajando meto algo de eso, ¿no? Me parece maravilloso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pensar un tema político desde un mito clásico, un tema de política actual o de política moderna, como algo ya escrito en un mito clásico. Por ejemplo, ¿qué mito? Bueno, te puedo leer algo. Sí, por favor. Más que hablar, tipo, como dando una clase, me parece que estaría bueno que la respuesta fuera desde la ficción. Totalmente, el hecho artístico en vez de hablar del hecho artístico. Exactamente. Por eso, un fragmento de el poema Resistencia Peronista. Cuento un poquito, porque si no, con la lectura solamente no se van a dar cuenta. El poema tiene un fragmento del discurso de Juan Domingo Perón al día siguiente de conocido el copamiento al cuartel de Azul, Regimiento 10. Perón habla por televisión, da un discurso en cadena nacional. Y bueno, parte de ese discurso está en el poema y está escrito con dos tipos de letra, ¿no? Intercalado, una oración del discurso de Perón y una oración del poema que yo escribí. Cuando decís el discurso de Perón, estamos hablando de un discurso real, digamos, que existió y vos... Históricamente existió, y uno lo puede rastrear en internet, encontrar el video o encontrar incluso la transcripción en algún sitio sobre informativo sobre lo que fue el copamiento al Regimiento 10 de Azul el 19 de enero del 1974. Así que, bueno, un poco a medio camino entre la ficción y la historia. El general Teseo habla por televisión. Pido a todas las fuerzas políticas y al pueblo en general que tomen partido activo en la defensa de la República. El cazador recorre el desfiladero, vigila a su presa y renueva en ese acto el rito ancestral de la cacería. ¿Qué es la afectada en estas circunstancias? Para ella, la presa, la libertad es un camino agazapado entre las sombras del bosque. Ya no se trata de contiendas políticas parciales, sino de poner coto a la acción disolvente y criminal. El follaje evoca en su ternura la seguridad y seguridad los diferentes nombres del padre, que atenta contra la existencia misma de la patria y sus instituciones, que es preciso destruir. La criatura teme por un instante ante su propia desnudez, pero la voz de Dios la encanta y la arropa con su canto narcótico, mientras alondras y albatros ofician de coro. Antes de que nuestra debilidad produzca males que puedan llegar a ser irreparables en el futuro. El cazador, como Teseo, sigue un mandato. En este, él es y será siempre el primer trabajador de la muerte, pero no lo sabe, y cada vez que su minotauro gima o sangre, habrá reconstruido su propio laberinto, sin adentro ni afuera, sin Ariadnas ni Egeos. Bueno, este es el texto un poco a medio camino entre la mitología y la historia, o entre la tragedia y la historia, que tal vez sean dos nombres de lo mismo. Muy bien, una reescritura del mito de Teseo. Algo así. Muy bueno. Difícil, escuchando la poesía, el tema de la relectura, ¿no? Yo creo que la poesía tiene esa potencia, cuando uno la está leyendo también, de bueno volver con los ojos unos versos antes, volver a recorrer volver a significar, ¿no? Con esta cosa que tiene el género de aparte, múltiples significados. Claro, y aparte además tiene una musicalidad la poesía que es inherente al género, ¿no? No por nada se lo da en llamar el género lírico, ¿no? Tiene una musicalidad que es consustancial a la palabra poética. La cacería y el discurso de Perón anunciando una cacería también, exactamente, ¿no? Exactamente. La presa ahí que se ve y el Eso, el poder. Sí, sí, o sea, Teseo como la expresión del poder, ¿no? Por claro. Eso, el general Teseo habla por televisión. Claro, muy bien. Una vez más, a lo largo de la historia, nos habla el mito a través de la historia. Buenísimo, está, sí, está, bueno, pero eso es lo que tienen los mitos, ¿no? Por eso han trascendido hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí, esa fuerza. Esa fuerza que los hace atemporales, ¿no? Que pueden reactualizarse y resignificarse en la historia con otros nombres, en otros contextos. Es algo que bueno, yo personalmente en mis clases a los chicos le trato de hacerles notar, ¿no? Esto del simbolismo, ¿no? De los personajes, ¿no? Y cómo a veces no es casual que cierta literatura se haya convertido en clásica, más allá de las operaciones de política cultural que obviamente existen y somos conscientes de que existen, pero hay una potencia en los clásicos que es mágica. Claro, cuatro historias son las que cuenta la humanidad, algo así dice Borges, ¿no? Sí, sí. Son cuatro historias las que estamos contando desde el principio de los tiempos y las que seguiremos contando. Y también como el mito en otras sociedades funcionaba eso, la cultura, la educación, ¿no? Hay escuelas, pero en otra época. Claro, eso, sí, era el organizador de la sociedad, ¿no? O sea, el mito cumplía una función religiosa, incluso como disciplinador social, como relato pedagógico, metafísico, mítico, sí, bueno, mítico obviamente porque es un mito, pero digamos que el carácter mítico involucra todas estas cuestiones. Claro, totalmente. Y hoy volviendo a esto que decías vos de las clases con los adolescentes, supongo que una faceta que es relativamente nueva es que ellos deben conocer un montón de cosas a través de películas, juegos. Exacto. Yo creo que en mi época no había tanta información en cine. Sí, sí, sí, me ha pasado, por ejemplo, con... Yo en cuarto año doy una versión modernizada del Cid Campeador, de la primera parte, y bueno, es un texto que si bien la reescritura es bastante amena, es moderna, pero rigurosa, ¿no? Porque viene con notas al pie y es interesante, por ahí los chicos pueden notar que... O parecerles que es algo ajeno, ¿no? Muy lejano en el tiempo, y que no los interpela, sin embargo... Me ha pasado una vez con un alumno, o más de una vez, pero recuerdo una puntualmente, que este chico sabía digamos, toda la historia del Cid como si fuera una saga, no de una serie. Y yo le pregunté, ¿cómo sabés tanto con ese nivel de detalle, ¿no? Por un juego, me dice. Claro, porque hay un juego que es de guerra, de las batallas del Cid. Entonces conocí a los personajes con un nivel de detalle que me abrumó. Qué bueno, qué bueno. Y eso está bueno, ¿no? Cómo vuelve la ficción por otros caminos, ¿no? Claro. Bueno, los Simpson han hecho un importante trabajo, ¿no? Siempre destacaron por incluir un montón de información en sus capítulos. Sí, sí, intertextualidad con textos clásicos, incluso con mitos, con el cine, bueno... es maravilloso los Simpsons realmente. Claro, un trabajo eso, profundo, no solo buscar el chiste, la risa. No, sino una intertextualidad, o sea, traer a la trama del episodio cuestiones de un relato clásico y adaptarlas a la temática del episodio. O sea, no el chiste fácil o la alusión directa, sino algo más profundo. Bien, ¿y le ves algo negativo a esto de que se utilicen los mitos para hacer películas en Hollywood? No. No, en principio no. De hecho, el cine es yo lo veo como una continuidad de la literatura por otros medios. El cine es un relato, como lo es un libro. Vos pensá que, por ejemplo, todo lo que es la novelística del siglo XIX... yo a veces se lo digo a mis alumnos en cuarto, quinto año, cuando vemos literatura del siglo XIX, en quinto año sobre todo, y hay descripciones muy largas, ¿no? Por ejemplo, en el Martín Fierro o en el Facundo. Sí. ¿Por qué las descripciones tan largas en la literatura del siglo XIX, en la novela? El siglo XIX es el siglo de la novela, ¿no? Por antonomasia. Sí. Y yo me lo quedé pensando muchas veces, porque yo lo pensé como cuando era lector también, cuando estudiaba. Y me di cuenta que es porque no existía el cine. Entonces esos climas, esas descripciones, ¿no? Las novelas de Balzac, ¿no? Con esas descripciones larguísimas, tenían que ver con esto. Todavía no existía la cultura audiovisual y la sensibilidad acostumbrada al estímulo visual. Entonces, todo eso que nosotros hoy vemos en el cine llegaba a través de la palabra escrita. Entonces, por eso digo que la literatura vino a ocupar o a resignificar a la literatura. Ocupar ese lugar también, o parte de ese lugar. Claro, claro. Sí, totalmente. ¿Y les pasas películas a los alumnos? Sí. Les paso películas relacionadas con alguna novela, con algún texto que estamos viendo, de García Márquez o el Martín Fierro, o Camila, para ver la relación con El Matadero, La Época de Rosas, y surte buen efecto, pues los hago analizar además, en las películas. No es que me quedo solo en el texto, ¿no? Claro. Sino también en cómo la película aborda un personaje o aborda una temática, que a veces es más o menos literal con el texto original, a veces no tanto, ¿no? Claro, también está bueno para ver figuras retóricas en el cine, ¿no? Sí. La metáfora aparece también a través de la imagen. Sí, no solo aparece. Absolutamente. Bien. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, Omar. No, Braulio, gracias a vos y gracias a toda la gente acá de la retaguardia por la atención, por la sobremesa. Y bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Abrazo. Otro para vos. Metáfora tal vez de todo lo que existe. Este programa también tiene que despedirse en un momento. Muchas gracias a Georgina D'Angelo de Aitue Terapias. Muchas gracias a Omar Carpín, que no solo hemos pasado el audio, sino que dice muy piola el análisis sobre el poder de las plantas, que es lo que contaba Georgina de Aitue. Gracias por sumarnos nuevas voces que enriquecen nuestra experiencia. Bueno, muchas gracias, Omar. Muy interesante. Yo quiero creer que el trabajo de Omar, lo que nos leyó acá era un fragmento de su obra que está actualmente redactando para publicar en breve. Yo quiero creer que ese trabajo ya está casi a nuestro alcance, finalizando en alguna librería, en algún lugar. Así que muchas gracias por haberlo compartido. Fue como una avant-premier de alguna manera, porque una obra que aún no tiene acceso a todo el público, nosotros tuvimos el privilegio. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar la semana que viene y bueno, gracias a Malena también, de quien leímos, leyó ella un poema, y gracias a la vida. La última vez, última vez, y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Mis hijos están con el padre, se retira. Hasta la próxima semana. Adiós. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada.